Hola amigos, buenos días. Nuevamente vamos a tener el panorama un poco del sur de Chubut, de la provincia de Chubut, de nuestra amiga Liliana. Buenos días, ¿cómo estás, Liliana? Hola, buenos días a la audiencia de este programa y muchas gracias por el espacio. En otra oportunidad, Liliana, nos estabas hablando de esta campaña Nos deben una ley. ¿Cómo sigue la cosa? Esta campaña sigue, ha logrado éxitos. Contanos un poquito cómo está en este momento. En la provincia de Chubut seguimos exitosamente con la campaña Nos deben una ley. Justamente se trata de un proyecto de ley por iniciativa popular. Está contemplado en nuestra constitución, en la constitución de la provincia de Chubut, está contemplado el derecho que tiene la población de presentar un proyecto de ley que debe ser tratado en legislatura. Esto se hace con un porcentaje de la población que figura en el padrón electoral, ¿no es cierto? Un 3%. Bueno, la verdad que está siendo muy exitosa la campaña, la población se acerca, la gente se acerca a los lugares donde hemos colocado una mesa para que puedan firmar la planilla. Yo creo que todo este último tiempo, estos años que venimos luchando y venimos haciendo campañas y sobre todo de concientización, han sido muy, muy importantes porque la mayoría de la población sabe de qué se trata la megaminería, sabe que es contaminante, que es altamente contaminante, que además provoca daños irreparables en el ambiente, que contamina el agua, la tierra y el agua y el aire, y que no hay vuelta atrás, y que bueno, que obviamente los lobistas mineros hacen publicidad de los beneficios que traería, de las inversiones, los puestos de trabajo. Con respecto a eso sabemos, porque hay experiencias y hay en toda América Latina y en nuestro país. Sabemos que no es cierto, los puestos de trabajo son temporarios, son contratos y por poco tiempo. Las mineras en poco tiempo extraen todas las riquezas, se las llevan y se van. Las inversiones en el territorio no existen, son inversiones, son la maquinaria que utilizan que luego se la llevan o queda obsoleta, ¿no es cierto? Sabemos porque nos comentaste también en otras oportunidades las dificultades que tienen los trabajadores, muchos trabajadores, sobre todo trabajadores estatales, para cobrar sus salarios. ¿Cómo está esa situación? Sí, Chubut en estos momentos, bueno, ya desde hace 2 o más años está inmersa en una crisis, un endeudamiento que justamente nos están haciendo pagar al pueblo, ¿no es cierto? Los empleados estatales y jubilados de la provincia estamos cobrando en forma escalonada por rangos y nos están debiendo el salario, el sueldo del mes de junio, el aguinaldo y el mes de julio. Y estamos a 12 de agosto, realmente a 13 de agosto. Realmente es terrible porque cuando se adquirió una deuda millonaria que tiene la provincia, era, se hablaba de construcción de hospitales, centros de encuentro, refacción de las escuelas. Nada de eso ocurrió. Ese dinero, esos millones, no se sabe dónde fueron a parar, a qué arcas fueron a parar, no precisamente las de la provincia. Y justamente la semana pasada se votó en legislatura el reperfilamiento de la deuda, que obviamente el gobernador estaba apuradísimo que se trate, para negociar con los bonistas el pago de esta deuda que nos va a asumir en otra crisis más profunda, porque están en garantía los ingresos por regalías, y eso, bueno, no sabemos cómo lo va a pagar la provincia, ¿no es cierto? Justamente los empleados de salud están sin cobrar también, son los que están al frente de toda esta pandemia. Los primeros que cobran son las fuerzas policiales acá en la provincia. Se le paga antes que nadie. Y bueno, por algo será. Justamente es para tener a la población bien quieta y en caso de necesitar a las fuerzas policiales que nos repriman, ¿no es cierto? En estos días, bueno, se aprobó este proyecto de ley de reperfilamiento de la deuda. Lo que les quería comentar es que también los docentes que están obligados a dar clases virtuales tienen que poseer una computadora, internet en sus viviendas. Y con todo esto realmente se hace insostenible poder pagar la luz, el gas, los alimentos que se necesitan en un hogar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que les quería comentar es que la campaña, como les decía, va muy bien. ¿Por qué decimos, por qué le pusimos nos deben una ley a esta campaña? Porque en el 2014 se presentó también un proyecto por iniciativa popular con 13.007 firmas que apoyaban, y en ese momento los diputados cometieron fraude porque cambiaron el espíritu de la ley y votaron otra cosa que no tenía justamente, que era como abrirle las puertas a la megaminería. Recordemos que estamos hablando con Liliana Battistotti, una compañera perteneciente a las asambleas que en la provincia de Chubut pelean desde hace mucho tiempo contra los avances de la megaminería. Liliana, ¿querés agregar alguna otra cosa, alguna otra información? Un tema que nos preocupa, creo que a todos los luchadores y los militantes de causas por los derechos humanos y por el ambiente, es esta cuestión de criminalizar, ¿no es cierto?, las protestas. Justamente nosotros tenemos en Chubut seis integrantes de las asambleas, tres de las asambleas de Rawson y después un compañero de Pirámides, uno de Trelew y uno más de Madryn, que están judicializados. Porque en las últimas sesiones de legislatura del año anterior, que ya terminaba digamos, el periodo Ya habían sido las elecciones y iban a asumir otros diputados. Los diputados que estaban, había entrado un proyecto para nombrar al ministerio, darle otro alcance con respecto a la minería. Bueno, no nos dejaban participar de las sesiones deben ser públicas, ¿no es cierto? Y el público tiene el derecho de presenciar. Sin embargo, por otros sucesos que habían ocurrido, no nos dejaban ingresar a la legislatura. Bueno, esa noche con mucho, la verdad que con mucha mucha bronca por todo lo que estaban haciendo ahí dentro de legislatura. Cuando salieron los diputados, hubo una protesta hacia ellos y tomaron detenidos a estos 6 compañeros. Bueno, están judicializados. Obviamente le han creado una causa como de intento de lesiones, agravados por bueno, todo lo que se puede inventar, ¿no es cierto? Así que estamos también en esa lucha, ¿no? Porque no queremos que se cree este precedente. Ya también están judicializados otros compañeros por un corte de ruta que ocurrió el año pasado también y otros sucesos. Es así como quieren parar la lucha y bueno, nosotros seguimos firmes con la convicción de que bueno, lo único que nos va a salvar es el pueblo en la calle y que bueno, que la población en general está muy muy muy convencida de que en el momento que sea necesario vamos a llenar las calles como lo hicieron los compañeros en Mendoza. Así que seguiremos luchando y no van a pasar. Eso siempre decimos, no pasarán. Es nuestro lema. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Esperamos encontrarte pronto nuevamente con tus noticias del sur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darnos el lugar a que comentemos toda la crisis que estamos pasando y bueno, la situación en general hasta cualquier momento y buenos días.